Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Septiembre es el mes de la vuelta al cole. Esta semana abren de nuevo sus puertas los centros de educación infantil y primaria de Almería y provincia. Hoy les contamos las novedades del nuevo curso escolar en El Saliente. Nos colamos además en el primer día de guarde en uno de los centros gestionados por la entidad. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El curso 2015-2016 viene cargado de novedades en El Saliente. La entidad apuesta por su proyecto educativo propio, Aventura Mágica, y también por sus programas de estimulación cognitiva y multisensorial. Nos acompaña la representante de las escuelas infantiles gestionadas por El Saliente, Lourdes Alonso Alarcón. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Cuáles son esas principales novedades del curso escolar que arrancamos? Bueno, en primer lugar, lo que queríamos agradecer desde la Asociación de Personas con Discapacidad Al Saliente es la confianza que depositan todas las familias en nuestras escuelas infantiles para garantizar el mejor desarrollo integral de sus hijos, potenciando así el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. Queremos destacar pues la vuelta que le hemos dado a nuestro proyecto educativo propio Aventura Mágica, en el que hemos actualizado, hemos adaptado las láminas que trabajan los niños diariamente a que sean más fácil de trabajar para los niños, aumentando su tamaño. Hemos cambiado todos los dibujos, los hemos hecho mucho más infantiles. Está como le hemos dado otra vuelta. Ese sería el principal. La principal novedad de nuestro proyecto educativo. Más atractiva, ¿no? De cara a los peques para que se... Y manejable por ellos. Se sientan bien a la hora de recibir toda esa información que contiene el proyecto educativo. ¿Cómo es ese proyecto educativo propio del Saliente? ¿En qué se diferencia respecto a otros proyectos educativos que también están ahora en danza, digamos, en otras escuelas? Pues este proyecto educativo, denominado, como hemos dicho antes, Aventura Mágica, en él se introduce el inglés de manera transversal y además se trabaja de manera individualizada con cada niño. Cada nivel tiene sus objetivos de desarrollo y educativos diferentes, que preparan a los más pequeños para que lleguen con el mejor nivel educativo y de autonomía en el segundo ciclo de educación infantil. Para ello, trabajamos en el nivel de 0 años con los más chiquititos por semanas temáticas, teniendo en cuenta objetivos diferentes en función de los meses que tiene cada niño y según va aumentando su edad y desarrollo, pues el nivel de estos objetivos va variando y adaptándose. En el nivel de 1 a 2 y de 2 a 3 años trabajamos a través de talleres y rincones, facilitando así el mejor desarrollo de los niños. Hablamos de un proyecto educativo propio, pero sobre todo lo que predomina y percibimos es ese proyecto de educación en valores, ¿no? La importancia de educar en valores como el respeto, la tolerancia, la integración. Sí, para nosotros, para El Saliente, es fundamental el trabajar en valores, porque no solo queremos prestar esa ayuda a las familias con el apoyo educativo, sino también con ese apoyo el fomentar y que los niños tengan en cuenta que los valores son muy importantes. Se educa en casa, pero se continúa de alguna forma la labor, ¿no?, de educación en valores en el centro escolar, digamos. Exactamente, es uno de nuestros puntos fuertes. ¿Cómo son los programas de estimulación cognitiva y multisensorial, que también son los puntos fuertes del proyecto propio del Saliente? Pues hemos implantado un programa de estimulación multisensorial para desarrollar lo que son las capacidades motrices y cognitivas de los más pequeños. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de tres tipos de ejercicio, que serían a través de lo que es el ejercicio físico, psicomotricidad, que sería el llamado baby gym, a través de la música con canciones de clásica y canciones tradicionales españolas, que sería musicoterapia, utilizamos mucho el compás de 2x4, y con los bits de cálculo. Bilingüismo. Hablabas al inicio de la entrevista, Lourdes, de ese segundo idioma de una manera transversal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo introducís el inglés? Pues queremos introducir el inglés haciéndolo todo como un juego, de forma muy natural, para que los niños no vean esto como algo que los fuerza a aprender otro idioma, sino que ellos lo integren dentro de su rutina diaria. Además están los talleres de inglés, ¿no?, fuera de lo que es el horario, ¿no?, de atención socioeducativa, está la ludoteca. Cuéntanos cómo es todo esto. Pues sí, el taller de inglés surge también un poco para dar continuidad a los niños que han estado matriculados en nuestros centros y a lo mejor se encuentran que no tienen tanto respaldo a la hora del segundo idioma de inglés en el segundo ciclo de infantil, por lo que también nos demandaban a esas familias un poco de apoyo en ese aspecto. Y de ahí surgió un poco el tema del taller de inglés. Se trata de dar durante 2 horas a la semana pues unas clases de inglés, pero todo como muy lúdico y muy adaptado a las edades de los niños. El tema de la ludoteca es que intentamos que las familias puedan conciliar su vida laboral y familiar. Y para ello pues ponemos a su disposición una ampliación horaria de 5 a 8, que es un servicio de ludoteca, en el que los niños pues hacen diferentes actividades, juegos y muchísimos talleres. Y para conciliar, al hilo de esa conciliación laboral y familiar, está también el aula matinal, ¿no? Exactamente. Todos nuestros centros disponen del servicio de aula matinal desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:00 y ahí pues los papás pues pueden dejar a sus nenes antes de irse a trabajar. Un poquito antes de lo previsto. Menús elaborados siempre en cocina propia, es un punto, es un plus para los servicios que ofertan las escuelas gestionadas por el Saliente y adaptados, esto es importante subrayarlo, a las necesidades de los menores, a cualquier tipo de intolerancia o necesidad alimenticia especial. Exactamente. Tenemos un nutricionista que adapta todos los menús, tanto a la edad de los niños, y conforme van introduciendo en sus dietas nuevos alimentos, pues se le va cambiando de dieta. Tenemos diferentes tipos de triturados y luego, como comentaba, pues diferentes menús adaptados a lo que son intolerancias, alergias o incluso creencias religiosas. Hablamos ahora, si te parece, Lourdes, de comunicación. ¿Cómo nos enteramos los papás de todo lo que está ocurriendo de puertas para adentro? Pues tenemos una herramienta de gestión integral en nuestros centros que es súper novedosa y muy interesante. Nos comunicamos de forma, se llama Baby Book. Nos estamos comunicando con la familia en tiempo real mediante el teléfono o incluso el ordenador, perdón, que no me salía. Y bueno, pues en esta agenda es un sistema que posibilita que de manera inmediata todas las familias puedan tener detalles sobre lo que es la alimentación, el sueño, el estado anímico, incluso todos los aspectos educativos o tener tutorías virtuales, que es nuestra última novedad dentro del Baby Book. Echamos la vista atrás ahora, estamos terminando el verano, este verano ha habido un servicio novedoso, Baby School, ¿cómo ha ido? Pues fenomenal. El Saliente siempre apuesta por innovar y poner en marcha nuevos servicios a disposición de las familias. Como hemos dicho antes, nos importa mucho el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral. Y este servicio pues, lo hemos dado en el Centro de Educación Infantil El Parque, en Huércal de Almería. Ha tenido buena aceptación y el resultado pues ha sido muy positivo. Ha sido en el mes de agosto y parte de junio y en julio las escuelas de verano, un éxito de participación, desbordados. Este año las escuelas de verano han sido un exitazo. Hemos aumentado el número de escuelas, hemos triplicado, cuatriplicado el número de alumnos, extendiéndonos por toda la provincia y todas las familias han quedado contentísimas. Bueno, de vuelta a las escuelas infantiles, plazas disponibles, plazos para matricular a esos pequeños que todavía no lo están. Pues plazas disponibles prácticamente en todos nuestros centros y plazos pues cuando quieran. Lo único que tienen que hacer es pasar por la escuela que les interese, allí se le dará lo que es la solicitud de admisión y se le dirá la documentación que necesita, pero el plazo está abierto. Lourdes, gracias. Ahora volvemos contigo para nuestra sección en voz alta. Seguimos en unos instantes. Nervios, incertidumbre, ilusión, alguna rabieta, emociones contenidas y diversas en el primer día de guarde de nuestros peques. El Saliente gestiona cerca de una decena de centros de educación infantil en toda la provincia de Almería. Hoy nos hemos colado en uno de ellos. Primera semana de vuelta al cole, nos encontramos en una de las escuelas infantiles gestionadas por la Asociación de Personas con Discapacidad, El Saliente. Una mamá con nosotros, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te llamas? Angelina, buenos días. Angelina, llevamos ya unos días de adaptación, ¿cómo está yendo la cosa? Pues fenomenal, porque la verdad que tengo bastante experiencia con esta guardería y plena confianza desde el primer momento con mi niño pequeño, y yo ya tenía una niña de 4 que salió el año pasado y muy contenta, la verdad que es un centro súper preparado. ¿Cómo se llama tu nene pequeñito? Gregorio. ¿Y Gregorio cuánto tiempo lleva en la guardia? Pues 2 días. No, pero me refiero, ¿este es su primer curso en la guardia también? Sí, claro, y además tiene 16 semanas nada más. O sea, que es pequeñito, pequeñito. Y tan pequeñito. ¿Y cómo lleva esos 2 primeros días teniendo en cuenta lo pequeñito que es Angelina? Muy bien, sin extrañar. Además que como tenemos plena confianza con la seño, hemos tenido también mucha suerte con la seño, que la conozco de cuando Angelina era pequeña, de la otra niña. O sea que muy bien, no tengo ninguna queja. Mi hija mayor, que tiene 4 años, está aquí con nosotros. Estuvo los 3 años en la guardia también. Efectivamente, estuvo los 3 años. Su prima también, en fin, toda la familia. O sea, que viene de tradición, ¿no?, pasar por una de las escuelas infantiles gestionadas por el Saliente, en este caso el parque, ¿no?, en Huércal de Almería. Hombre, claro, si tú vienes con la primera niña y estás contenta, pues lo que hace es repetir, por supuesto. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. ¿Y por qué estás contenta, Angelina? Para la gente que no conozca cómo es el plan de estudios de las escuelas gestionadas por el Saliente o cómo son las guardes que el Saliente gestiona. Pues mira, la guarde, mira, lo fundamental es que una guarde con un nivel educativo fenomenal. Las señas son muy llanas, muy cercanas a ti, la directora lo mismo, y es un centro que te ayuda a seguir con tu niño, te informa sobre lo que tienes que hacer y te hace todo muy ameno. Y claro, desde el primer momento, si ves que el niño está en la gloria, lo recoge y está igual, está tranquilo, pues entonces es como si estuviese en tu casa, lo mismo. O sea que Gregorio, es previsible que repita como su hermana a los 3 años, ¿no? Sí, claro, claro que sí, como su hermano. Y si viene alguno más también, ¿no? O ya nos hemos plantado. Vamos, vamos a plantar, pero bueno, si viene otro estoy segura de que lo voy a traer aquí. Angelina, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y de Angelina Ángel, es la directora de la Escuela Infantil El Parque en Huércal. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Clara. Estamos en la primera semana de adaptación, como hablaba con esta mamá que tiene aquí a su peque, que lleva 2 días nada más y tiene 16 semanas. Eso sí que tiene que doler un poquito, ¿no? Que se haga, aunque ella la ha visto muy bien, ¿eh? Que dice que su niño está tranquilo. Pues sí, la verdad es que los niños tan pequeñitos, cuando son así en esa edad, es cuando mejor se adaptan, porque apenas extrañan. Pero bueno, como es normal, los niños de 1 a 2 y de 2 a 3, pues están ahora en su periodo de adaptación, con horario reducido, de 9 a 11, la semana que viene de 9 a 12, y poco a poco pues haciéndose a ese tránsito de la casa y la escuela. ¿Cómo están yendo, Ángeles, los primeros días? Pues bien, bien. Los padres respondiendo muy bien, tienen paciencia, los niños tienen que adaptarse, las señas también, porque todo es nuevo, hay señas nuevas y la verdad que bien, no tenemos queja. Está claro que las primeras semanas son fundamentales, son de adaptación, como dices, para todos, para papás, profesores y sobre todo para los peques, porque siempre se queda el corazón un poquito encogido, se hace un nudo en la garganta cuando tienes que dejar por primera vez aquí a tu pequeño, ¿no? Eso es duro, aunque luego siempre nos dicen que cuando nos damos la vuelta ya están riendo casi. Pero es que es verdad, que cuando se van los padres se van con una congoja porque los niños se han quedado mal, pero es que luego se quedan bien, luego hay ratos y periodos en que los niños están tranquilo y nada, pues hay que pasarlo, y desde luego si hay algún niño que está muy mal o llora mucho, o en fin, pues ya se le llama a la familia. La familia tiene que estar tranquila porque en cualquier momento los vamos a llamar y van a estar informadas de todo lo que pasa. Hay comunicación directa, por tanto, y casi instantánea con los familiares. Claro que sí, con el Baby Boo, a través de la agenda electrónica, a través del contacto diario con las señas, de las comunicaciones conmigo, me pueden llamar por correo electrónico. Esto no hay ningún problema por ese sentido. ¿Cómo se presenta este nuevo curso escolar, este nuevo calendario 2015-2016? Pues se presenta lleno de actividades extraescolares, actividades dentro del centro, con programas de estimulación, con la iniciativa del inglés, que apostamos por esa medida fuerte, con la educación bilingüe, con seños que tienen B1, B2 en inglés, y taller de inglés por las tardes para los niños de 3 a 6 años, en fin, damos un abanico, y luego lo que es el centro, el horario desde las 7:30 hasta las 5, que es una ampliación de horario muy grande, en fin. ¿Y con proyecto educativo propio? Y proyecto educativo propio que se afianza este año. El año pasado lo pusimos en marcha, este año con mejoras, con, con respecto al año pasado, pues viendo la experiencia del curso pasado y, en fin, asentándolo en los padres. Y la ventaja de ser propio es porque lo trabajamos conforme hemos visto la experiencia en todos estos años de trabajo que el saliente realiza con guarderías, que llevamos más de 10 años de experiencia, lo hemos resumido, lo hemos adaptado a nuestras necesidades y yo creo que va muy bien, va a funcionar muy bien. Aunque hayamos arrancado ya septiembre, me imagino que todavía hay plazas disponibles. Sí, sí, nos quedan plazas de 0 a 1 año, de todos los niveles, de 1 a 2 y de 2 a 3. El centro son 111 plazas lo que cuenta y está abierto el plazo de inscripción. Ahora mismo podéis todavía solicitar plazas y nada, muy bien. Ángeles, que vaya bien, eso digo yo. Muchas gracias, yo espero que sí, que el curso sea estupendo y que los padres y los niños estén muy contentos. Eso deseamos nosotros también, gracias. No es una de las seños que está aquí con los peques en la Escuela Infantil El Parque, en Huércal. Eres una de las seños casi, entre comillas, privilegiada, porque aquí la banda sonora no es el llanto. No se escucha, estamos en una aula, de verdad les prometo, aunque no haya una cámara para que lo puedan ver, y no se escucha llanto porque los niños están adaptadísimos. Sí, sí, lo bueno que tengo este año es que ya me conocen los niños, estoy en el nivel de 2-3, y ya pasé el curso anterior con ellos y vamos, aquí el periodo de adaptación ha sido muy light. Están todos bien adaptados y muy tranquilos y ya comenzando con la rutina diaria. Así da gusto comenzar, como dices, con la rutina, ¿no es? Sí, sí, la verdad es que sí, que me lo pone muy fácil porque han llegado muy contentos, con muchas ganas del verano y con muchas ganas de hacer muchas actividades nuevas y así lo estamos haciendo. Juegas con ventaja, es que te conocen de otro curso, eso no vale, ¿eh? Sí, las señas del nivel de 2-3 jugamos con esa ventaja, que aunque se incorporen 2-3 alumnos nuevos, 4, pero la mayoría son veteranos y la verdad que se portan bastante bien. Mira, por hablar, hay uno que parece que va a echar a la mamá de menos, pero seguro que enseguida está jugando con los compañeros y se olvida de su mamá, ¿verdad? Sí, sí, rápidamente se pone en marcha. El llanto le dura nada, un minuto cuando entra. ¿Hay algún hablador parlanchín para preguntarle por lo menos cómo se llama? Sí. Vamos a intentarlo. Hola. Mónica. Ven, guapísima. Sí, que eres muy bonita. Me encanta tu conjunto y tu sandalia, eres muy guapa. ¿Cómo te llamas? Oiga. Mónica, eres muy guapa, ¿verdad? ¿Cuántos añitos tienes? Uno. ¿Uno? ¿Un añito nada más? Cumplen ahora, son los pequeñitos del nivel de 2. Ah, vale, vale. A diciembre lo cumple la mayoría. Eres guapísima. ¿Me da un besito? Han escuchado el besito, ¿verdad? Bueno, Mónica, que está contentísima y muy sonriente. ¿Cómo se presenta el curso, Noé? Pues bien, muy bien, con muchas actividades. Tenemos el inglés introducido durante toda la jornada en todas las actividades. Tenemos el proyecto nuevo que comenzamos el año pasado, propio del saliente, con un montón de actividades nuevas, de talleres, de rincones. Luego el taller de inglés también, que me encargo yo de darlo por las tardes, para los niños de 3 a 6 años. Y la estimulación temprana, que también la introducimos ya el año pasado, con el baby gym, la musicoterapia, los videocálculos. Así que ahora estamos estas 2 semanitas de periodo de adaptación, pero ya el 15 de septiembre ya empezamos con el proyecto y con todo el trabajo. Esto está chupado. Eso está ya chupado. No, muchísimas gracias y buen curso. Nada, muchas gracias, Clara, a ti. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, me llamo Miriam y por razones laborales estoy recién llegada a Almería. He ido a hablar muy bien de las guarderías gestionadas por el saliente y quisiera saber si hay plazas disponibles para matricular a mi hijo. Ahí quedaba esa pregunta de Miriam, una mamá interesada en saber si aún quedan plazas disponibles. Sigue con nosotros Lourdes Alonso Alarcón, que es la representante de las escuelas infantiles gestionadas por el saliente. Lourdes, has comentado en la entrevista que había plazas. Podemos recordarle a esta persona que está recién llegada a Almería dónde hay plazas para poder matricular a su hijo o hija. Pues prácticamente en todos nuestros centros tenemos plazas disponibles. De todas formas, para una información más concreta e individualizada, lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono 950-620606 o al móvil 661-500-426 y ahí pues le indicaremos, según el centro que le interese, las plazas que quedan disponibles de cada nivel. Pero si te parece, podemos recordar dónde hay o dónde están centros gestionados por el saliente para que se ubiquen los oyentes un poquito. Sí, pues tenemos centros en Pechina, tenemos en Benadux, tenemos también en Albox, Arbolea, en Turre, en Huércal de Almería, tenemos 2 centros, la universidad y tenemos también, como no, en El Parada. Bueno, pues ahí queda esa información. Lourdes Alonso Alarcón, representante de las escuelas infantiles gestionadas por El Saliente. Gracias y que vaya bien el curso. Gracias, igualmente. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese verano? Pues muy bien, la verdad, y descansando mucho, tomando el sol, yendo a la playa, algún pequeño viajecito y, bueno, muy contento de verte de nuevo, que siempre es un placer, compañera. Como debe ser no de, lo de verme de nuevo, sino lo de recargar las pilas, viajar y descansar, que viene bien para afrontar la nueva temporada con fuerza y sobre todo con ganas. Repasamos la prensa, las noticias en relativas a discapacidad, asuntos sociales. Empezamos con una de Sanidad, que reconoce una lista de espera de dependientes casi interminable. Sí, porque en las últimas estadísticas publicadas sobre dependencia, Sanidad ha reconocido una lista de espera de 433.852 personas, que es un 37% del total de los que tienen derecho a una ayuda. Ello se debe a los dependientes leves, cuya incorporación estaba prevista para el 1 de julio, Clara. Bueno, y seguimos hablando, Ernesto, de dependientes, porque atender a los dependientes con necesidad de que se les dé esa respuesta, esa cobertura, con el presupuesto actual llevaría 25 años, ahí es nada. Sí, en relación a la anterior noticia, resulta que en España hay 1,2 millones de personas reconocidas como dependientes, pero el sistema solo atiende a unas 750.000, y esa cifra parece haberse hecho crónica. 8 años después del nacimiento de la ley de dependencia, el calendario previsto para su implantación se ha cumplido ya, pero a 1 de julio todos los beneficiarios deberían estar atendidos, incluidos aquellos que presentan una dependencia moderada. Sin embargo, la lista de espera es de 445.000 personas en cifras redondas, y lo que va causando esto es que van falleciendo más personas de las que se van incorporando, y entonces son cada vez menos los que consiguen ayuda. Mucho trabajo, por tanto, todavía que realizar, mucho trabajo pendiente. Vamos ahora con un estudio de accesibilidad en las páginas web. Sí, porque hay un consultor web que se llama José Miguel Moreno, que es un malagueño de 31 años que tiene un 89% de discapacidad, que ha elaborado un estudio independiente sobre el nivel de accesibilidad que ofrecen 85 páginas de administraciones públicas y empresas en Internet. Y los resultados del análisis señalan que, a pesar de estar obligadas por ley a cumplir una serie de requisitos de accesibilidad, en 66 de las entidades analizadas, entre ellas el Senado, diversos ayuntamientos, la Guardia Civil o Renfe, según dice esta noticia, los criterios de accesibilidad no se cumplen o son sustancialmente mejorables, Clara. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre y bienvenido. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. ¿Cuánto tiempo? Después de mucho tiempo, vacaciones. ¿Qué tal han ido las vacaciones? Las mías fenomenal, muy tranquilas. Y las tuyas veo que tiene buen color, con sí, lo cual eso ya delata. He ido mucho a la playa, he descansado, o sea que muy bien. Bueno, y con las pilas recargadas, igual sí, que el ya resto, ¿no? En el mes de septiembre, que además me encanta este mes. Empieza el curso. Cumples años. Es mi cumpleaños, ha sido mi cumpleaños, o sea que me encanta este mes y... Y volvemos, pues eso, con las pilas cargadas y a empezar el nuevo curso. ¿Qué actividades tenemos programadas para septiembre, para lo más cercano, inminente? Sí, pues mira, para septiembre vamos a tener 3 actividades. Entre septiembre y octubre, inicios del mes de octubre también tendremos alguna de estas. Y mira, vamos a retomar el programa de hipoterapia en la Escuela Indaliana, como veníamos haciendo hasta hace poco en Pechina. De nuevo vamos a volver a trabajar al aire libre con los caballos. Ya que los beneficios de esta actividad han sido muchos, nos hemos planteado poder volver a repetirla para todos aquellos que no pudieron participar en la pasada edición. Sí, porque se quedaron muchos socios, creo recordar de memoria, fuera. Es una de las actividades, claro, siempre más demandada, con más tirón. Y como se necesita transporte para ir hasta allí, porque es una finca que está un poco retirada del pueblo de Pechina, pues no pudieron participar todos los que tenían intención, así que lo vamos a volver a repetir para la gente que se quedó con la gana. De cara a este nuevo curso, pues nos planteamos una actividad relacionada con el empleo, un taller de búsqueda activa de empleo a través de las nuevas tecnologías. Vamos a realizar este nuevo curso, un taller dirigido a personas con discapacidad para ayudarles en la búsqueda de empleo a través de internet y páginas web, utilizando pues sobre todo ordenadores y nuevas tecnologías. El taller va a tener como objetivo ofrecer las herramientas necesarias para buscar un puesto de trabajo, que tan necesario ahora mismo con la cantidad de gente que hay en paro, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad. Y ya para terminar, pues he dejado la actividad quizás más atractiva, la más cercana, que es la que vamos a realizar el próximo 11 de septiembre. Alrededor de las 9 de la mañana vamos a salir hacia el Parque Natural Cabo de Gata, que tanto nos gusta, y vamos a realizar una ruta en kayak en colaboración con la empresa Subpark, que todos los años viene colaborando con El Saliente, y este año pues no iba a ser menos. Vamos a realizar una ruta en kayak, es novedosa también porque hasta ahora siempre hacíamos una actividad de buceo adaptado, y este año hemos querido cambiar y apostar por una actividad nueva que hasta ahora no hemos realizado. Vamos a hacer una ruta en kayak, vamos a salir desde la playa de los Escullos, y nada, pues las plazas, decir que las plazas son limitadas, va a haber transporte adaptado para desplazarse hasta allí, o sea que todas las personas interesadas contacten con El Saliente, como siempre lo vienen haciendo. Y aparte de todo esto, de las actividades, quería recordar que hasta ahora nos hemos venido comunicando con los socios pues a través de email, a través de Facebook, quería recordarlo para que todo el mundo esté atento a estas dos vías para conocer todo aquello que vamos a ir realizando. Pero además, sobre todo, tenemos ahora una nueva forma de comunicación que tan de moda está y que todo el mundo utiliza, que es la vía WhatsApp. Entonces quiero que todo el mundo sepa que esta nueva vía es más rápida, más sencilla, y pues es una forma de hacer llegar la información a todos los socios sin necesidad de otras vías, ¿no? Uh-huh. Pues solo quería recordarlo. El Saliente al día con las nuevas tecnologías. Sí. Hablamos de formación en este curso que arranca. Supongo que están abiertos los plazos, como siempre, para esos cursos que imparte de forma online El Saliente. Sí, pues para este nuevo curso seguimos con el plazo abierto para cursos online de manipulador de alimentos y de inglés. Y como siempre, recordar que hasta agotar las plazas está abierto el plazo para solicitud de plazas vacantes en todas nuestras escuelas infantiles. Como hemos recordado a lo largo de este programa, de esta jornada de lunes 7 de septiembre. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, muchísimas gracias por habernos acompañado, y arrancamos un nuevo curso y muchas aventuras por compartir a partir de hoy. Gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro primer programa de la temporada. Volvemos el próximo lunes con nuevos temas muy interesantes. Será aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.